Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Lars y una chica de verdad, con guión de Nancy Oliver y la dirección de Craig Gillespie. ¿Y quién es Craig Gillespie? Bueno, él nació el 1 de septiembre de 1967 en Sydney, Australia. Es uno de los directores comerciales activos más reconocidos hoy en Estados Unidos. Y después de ser nominado en el año 2001 y 2002, recibió el premio del Gremio de Directores en el año 2006 y los premios Emmy y León de Oro en el Festival Internacional de Publicidad de Cannes. Esto fue en el año 2005. Dos de los anuncios de Gillespie también pertenecen a la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Gillespie emigró a los Estados Unidos a la edad de 19 años para estudiar ilustración, diseño gráfico y publicidad en la Escuela de Artes Visuales de Manhattan. Su filmografía comprende Cuestiones de Pelotas en el año 2005, Lars y una chica de verdad en el año 2007, Noche de Miedo en el 2011, Flamingo Chef en el 2012, El Chico del Millón de Dólares del 2014 y La Hora Decisiva del 2015. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del país que produjo este filme por Diana Krall, Just the Way You Are. Thank you. to know that his will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever, and this I promise from the heart. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Bien, amigas, amigos, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Lars es un joven enormemente tímido y tan dulce que podría parecer retrasado, que vive en una pequeña localidad en casa de sus padres fallecidos. Allí se muda su hermano con su mujer embarazada, lo cual obliga a Lars a trasladarse al garaje. Todos los que rodean a Lars están preocupados, porque si no hace vida social, imaginad las pocas ganas que pone en conseguir novia, incluso aunque una compañera de trabajo demuestre interés en él. Por eso, cuando llega a casa con una chica que ha conocido a través del internet, Bianca, todos se alegrarán mucho, hasta que descubran que ella no es de carne y hueso. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado. De la autoría de nuestro especialista y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado el 6 de diciembre en República. Bueno, bienvenido maestro. Luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Adelante. Bueno, bueno, muchas gracias por la bienvenida. Vamos a comenzar este análisis sobre algo que siempre hacemos hincapié, o sea, lo maltratado que es el tema de los géneros dramáticos. Hay que decir que la confusión a veces daña mucho porque, por ejemplo, este filme, que es una farsa con tono de comedia, se ha dicho que es un drama. Drama es todo, este es el arte dramático. O sea, hay que decir que una comedia es un drama, porque a pesar de que no suene tan anormal, pero es así, drama es todo. No hay un género específico que se llame drama, o sea, es el género madre, el género matricial, que comprende a los otros seis géneros. Y por lo tanto, decir drama es un drama no está diciendo nada en específico. Claro que es un drama porque es una historia dramatizada. Bueno, pues esta película que vamos a analizar, Lars y una chica de verdad, un filme genial, como vamos a tratar de demostrar, es una farsa, porque hay una alteración de la realidad, y eso es lo que define la farsa, con un tono de comedia, porque hay una cantidad de acciones subordinadas, como vamos a demostrar en el segundo comentario, que están en comedia, pero la acción base está en farsa, hay una alteración de la realidad. Él hace pasar, para poderlo entender bien, él hace pasar a una muñeca de goma de esas que existen para la satisfacción sexual de determinados hombres, cosa que no sucede en esta película y sorprende gratamente, la hace presentar como una chica de carne y hueso, y eso es lo que causa el conflicto de principio a fin. Pero bueno, después vamos a explicar eso. Hay otro elemento que siempre, por donde se puede medir una película o una obra dramatizada cualquiera, que es el ocultamiento de su objetivo principal. O sea, de modo de que se convierta la película en una polisemia, o sea, una multiplicidad de sentidos que tenga de eso. Yo siempre hago la comparación, se lo digo a los alumnos, cuando tú te lees El Quijote. Tú te lees El Quijote a los 12 años y le hallas determinadas objetivos, entiendes determinados elementos que están ahí, pero te lo vuelves a leer después a los 20, a los 30, a los 40, y cada vez que lo lees empiezas a encontrarle matices y cosas nuevas que no habías encontrado, pero todo está en la obra. Esa es la polisemia, esa es la multiplicidad de sentidos que debe tener una obra grande. Así sucede con esta sencillísima película, porque además que otro de los valores que tiene es que es muy sencilla. La propuesta, ahí se trabaja, el guionista, el dramaturgo en sentido general, debe trabajar con una premisa, o sea, un objetivo a cumplirse de él. Pero ese objetivo es un elemento funcional, es una herramienta de trabajo. No quiere decir que eso tenga que estar explícitamente dicho en la película, sino es más efectivo si se lo hace sentir al espectador. Más que, ¿por qué? Porque hay un elemento fundamental en el espectador, que es que cuando el espectador sabe que tú le estás tratando de imponer un criterio, de modo natural va a buscar los elementos contrarios. Pero de lo contrario, si él no te hace resistencia porque no está viendo que tú tienes una intención marcada, él va a recibir y va a llegar a conclusiones propias. Él va a creer, porque en definitiva es una manipulación, todo el arte manipula. No sé, hasta una pintura, tú ves la pintura y es la visión del pintor, la ideología del pintor, todo te lo está imponiendo. Así que en el arte no se puede hablar, se habla de manipulación burda o manipulación inteligente, pero el término de manipulación en el arte no es peyorativo. Bien, decíamos que en esta película hay un momento determinado que casi pasa inadvertido, que es cuando él va a misa, que el sacerdote está diciendo como recomendación a sus feligreses, amaos los unos a los otros. Y ahí está la premisa, pero casi pasa inadvertido. Después, cuando tú analizas el resto de la película, te das cuenta de que allá al principio, como casi inadvertidamente, el sacerdote dijo lo que era la premisa de la película, amaos los unos a los otros. Llega, hay algo que viene a reafirmar lo que yo acabo de decir en relación con la premisa, y es algo que anoté dentro de mi libro de dramaturgia, porque me parece que es muy significativo y resumen esto que quiero decir y que en esta película está muy bien lograda. Dice el comentario, el poeta, hay que recordar que desde Grecia hasta 1749, que Lessing acuñó el término de dramaturgia o de dramaturgo, a todos nosotros, a todo el que hace drama, se le llamaba poeta. O sea, a todo el que escribía se le llamaba poeta. Por eso la palabra de poeta aparece en este comentario. Dice, el poeta comienza su empresa con la poesía, las formas y las preocupaciones de su época. Y cuando menos artista sea, con tanto mayor exactitud están logrados sus mundos intencionales. Pero si el poeta es artista, estalla la contradicción y brota no el mundo de sus propósitos, sino el mundo del arte. O sea, eso es lo que hay que lograr. Lograr que la premisa con la que tú trabajaste, que fue un instrumento de trabajo tuyo, no se note o pase casi inadvertido. Y que el espectador llegue a sus propias conclusiones a partir del conflicto que tú le estás exponiendo. Que saque un mensaje, vamos a llamarle así, saque un mensaje a partir de lo que está ahí. No de que haya un personaje que conceptualice lo que tú estás haciendo, porque eso es muy fácil. Decir, ay, qué deprimido estoy, es muy fácil. El problema es que el público entienda sin yo decirlo que estoy deprimido. Ahí está el arte en ese sentido. Y hablábamos de la polisemia, o sea, la multiplicidad de sentidos. En esta película que estamos analizando, uno se pregunta, bueno, ¿es la soledad? ¿Es la falta de satisfacción erótica? ¿Es el tratamiento adecuado de la enfermedad de Lars? ¿Son los problemas filiales? ¿Es la preservación de la especie por medio de la maternidad de la mujer del hermano? Lars y una chica de verdad es eso y mucho más. O sea, logra todo eso que está ahí y mucho más. Y todo eso a partir de una extraordinaria sencillez. Hay que fijarse, por ejemplo, en el vestuario de los actores. No hay nada que le dé cierto glamour, no hay nada que pueda tú decir está remarcado, está... Todo se visten con una extraordinaria sencillez, viven con una extraordinaria sencillez. Pero además de eso, viven en el norte de Estados Unidos, casi pegado allá a Canadá. Entonces, durante toda la película, el clima es como si tuviera una lucha entre los personajes y la naturaleza. O sea, todo es hostil en todo momento, hay nieve, hay mucho frío durante todo el tiempo, ¿no? Y es eso que está anotado ahí, es cómo hay que comportarse humanamente en la vida, cómo este personaje que tiene una enfermedad, él padece de una enfermedad, no sabe socializar con las personas. A partir de cosas que se explican en la película, la madre muere al nacer él, él vive con un padre que nunca superó la muerte de su compañera y eran gente muy dada al aislamiento. Y entonces él vive con eso, él no sabe socializar, él no sabe relacionarse con las personas. Y cuando un compañero de trabajo habla de esas muñecas de goma que existen, que salen en internet, salen la propaganda de ella, de modo, él compra una muñeca de esa. Pero, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, esto va a ser un problema erótico entre él y la mujer. No, él no tiene relación erótica con la muñeca. Él la presenta como su novia. Se la presenta a los hermanos, al hermano y a la cuñada. Y entonces se quedan extrañados. Estás loco, todo eso. Y él empieza, y un personaje que es la cuñada de él, que es bellísimo, para mí el personaje más bello que hay en la película, lo comprende y trata de que su esposo, el hermano del protagonista, no le lleve la contraria, sino que le siga la corriente. Y así lo hacen. Pero pasa y eso se generaliza en el pueblo. O sea, todo el mundo empieza a verlo como normal. Efectivamente es la novia de Lars. Y la tratan y entonces él va haciendo una evolución, porque hay otra chica que desde el principio está enamorada de él, pero él no le hace caso a esa chica. Y él empieza a hacer una evolución, desde luego él se está tratando con una psiquiatra, y la psiquiatra también, la psiquiatra es la que aconseja que todo el mundo le siga la corriente a él. Y se va viendo la evolución, cómo él va dándose cuenta de que lo que tiene allí es una muñeca y mata a Bianca, que Bianca, él le pone el nombre de Bianca a la muñeca. Y hay un momento que la mata, él la mata. Pero es una gran metáfora durante todo ese tiempo, porque es lo que está pasando en el interior de ese personaje. Cómo va evolucionando, y eso está muy bien logrado en la película. Cómo de pronto él empieza a defraudarse de Bianca, y cómo él llega un momento que enferma a Bianca, y todo el mundo se hace eco de la enfermedad de Bianca, y Bianca se va poniendo cada vez más grave hasta que muere y la entierra. Cuando la entierra, ya él está curado. Él está curado. Entonces cuando se pone, le pone atención a la chica, compañera de él, que él está... Es una metáfora grandísima, es una lección de humanidad lo que nos está dando la película, a partir no solamente de cómo hay que tratar a una persona diferente que tiene, digamos, ese mal, sino la solidaridad humana como aflora en esa película. Es una bella película que está tratada, repito, con mucha sencillez, pero que tiene la multiplicidad de sentido, la polisemia esa, que se le pide al gran arte. Bien, de nuevo vamos a la música, por Diana Krall, Almost Blue. Almost blue, almost doing things we used to do. There's a boy here and he's almost you, your eyes once promised I see in his too. Now your eyes are red from crying. Disaster became me. It named me as the fool who only aimed to be almost blue. It's almost touching. It will almost do. There is part of me that's always true. Always. Not all good things. To an end now, it is only a chosen few. I have seen such an unhappy promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Lars y una chica de verdad, con guión de Nancy Oliver y la dirección de Craig Gillespie. Su turno, profesor, lo escuchamos. Bueno, decía que en esta segunda parte vamos a analizar las acciones dramáticas que logran, a través de la cual se logra esta magnífica película que estamos analizando. Comienza con una acción subordinada. O sea, los bandos en pugna son Karin, que es la cuñada, versus Lars, que es la forma de manifestarse la acción dramática. El intento, Karin, su cuñada, lucha por sacar a Lars del garaje y llevarlo a la casa. Oposición, Lars no quiere. Cambio de equilibrio, Lars accede cuando llega Bianca, cuando ya él ha comprado la muñeca de goma que se ha convertido en su novia y que la presenta como un ser de carne y hueso. Bueno, esta acción subordinada está en comedia porque él se transforma, él cambia. Recuerden que hablamos de que para que haya una comedia tiene que haber un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio. Él en este caso tiene una compulsión, o sea, tiene una enfermedad y hace pasar a Bianca como un ser humano. Y al final él se transforma, él cambia. Él llega a curarse definitivamente a partir del tratamiento que le está dando la psiquiatra. Hay otra acción subordinada, la 2, que es Margot versus Lars. Margot es la chica que se enamora de él, la compañera de trabajo que se enamora de él. La forma de manifestarse en la acción dramática, intento, Margot lucha por conquistar a Lars. Oposición, Lars la rechaza. Cambio de equilibrio, Margot conquista a Lars. Está también en comedia porque es producto también de la misma transformación de Lars. Ahora, la acción base, que es lo más importante aquí, es el bando en pugna, Lars versus Lars. Vamos a aclarar esto, o sea, es un personaje que tiene un conflicto interno y va evolucionando, o sea, los dos bandos están en una sola persona. Lars versus Lars. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Lars presenta a Bianca como real. Oposición, la psicóloga lo conduce en ese proceso. Cambio de equilibrio, Lars mata, entre comillas, o sea, a Bianca. O sea, finalmente él se defrauda y hace todo el proceso como si fuera una persona real. La enferma, la pone súper grave, muere y la entierra. O sea, esta, que es la acción base, está en farsa porque hay una alteración de la realidad. O sea, todo el mundo sabe que es una muñeca, pero la está haciendo pasar por una, y la gente se presta a ese juego. O sea, es una farsa, eso no podría producirse en la vida real. Todo el mundo, alguien le hubiese dicho, pero si es una muñeca, ¿cómo tú estás simulando eso? Pero no, aquí no sucede eso, todo el mundo se plega a esa conducta, y por lo tanto es una alteración de la realidad, está en farsa. O sea, si se habla del género de la película, es una farsa con tono de comedia, porque el resto de las acciones subordinadas, como vamos a ver a renglón seguido con la última de las acciones subordinadas que tenemos, que es la tercera, y se van dos en pugna, Karin versus su esposo, que es el hermano de Lars. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Karin lucha por llevarle la corriente a Lars. Oposición, el hermano de Lars rechaza la simulación. Cambio de equilibrio, el hermano de Lars accede al juego, que también está en comedia porque el hermano cambia. Por lo tanto, tiene esas acciones subordinadas, tres acciones subordinadas y una acción base. La acción base está en farsa y el resto de las acciones están en comedia. Por lo tanto, hay que decir que es una farsa con tono de comedia. Eso es en cuanto al género. Bien, y finalmente, pues, otro número musical de Diana Krall, You Go to My Hair. Like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea, cast a step over me, so I say to myself, get a hold of yourself, can't you see that you too never can be. You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine has hasn't a ghost of a chance with this crazy romance. You go to my head. Give a thought to my plea. Cast a spell over me. So I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine has no ghost of a chance in this crazy world. Pues concluido el análisis, amigas, amigos, igualmente la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Rogelio Blanco Andrade, maestro, dice que es un guión idiota, inverosímil y sin gracia ni dramatismo real. Bueno, pues no entendió nada, porque es una película que tiene la sencillez de las grandes obras. Y tiene un tratamiento y un mensaje humanista extraordinario. O sea, es una lección de vida, es una lección de cómo debemos comportarnos ante nuestros semejantes. Lo siento mucho, pero al parecer no entendió nada. Marta Castro dice que igual que se puede enviar un examen positivo por medio de un mal ejemplo, también se puede hacer a la inversa, como en el caso de esta película. Exactamente, hay películas, yo recuerdo, y voy a hacer una promoción, tengo una obra que es a partir de una gran frustración, pero esa frustración lleva un mensaje como para decir, mira, este es el ejemplo para que tú no lo sigas. Pero también se puede hacer, como bien dice la oyente, al revés, a partir de la cosa positiva. Entonces, uno se pone a analizar ese pueblo y yo estoy seguro que en la realidad, en la vida real, ese pueblo no se comportaría así. O sea, habría personas que dirían, no, ese está loco, ese no... pero nos está dando un ejemplo de cómo debemos comportarnos. Más que eso, las personas ahí lo entienden y lo ayudan y se comportan de una forma maravillosa, muy humana. Me parece que efectivamente, como dice el oyente, no es a partir del ejemplo negativo, sino del ejemplo positivo que se está dando esa premisa. Por su parte, Roberto Aldama dice que hay que ser tonto para crear una muñeca, un ser irreal, ¿no? No es tonto, es que él padece de esa enfermedad, el aislamiento y problemas psicológicos que evidentemente tiene el personaje, pero está muy bien logrado. Y las reacciones, las actuaciones son muy buenas, en sentido general todas son muy buenas. Pero la del protagonista, mucho, porque no hay una exageración de su enfermedad. Tú ves a ese chico y tú dices, bueno, es tímido, pero cuando cae en manos de la psiquiatra te das cuenta de que el problema es más grave, producto de alguna anormalidad fisiológica debe haber tenido, que se supera con ese tratamiento que le dio ella, que fue aceptado, pero además se refuerza todo eso por las condiciones en que se da. Hay un ingrediente natural que lo trae la persona cuando nace, que además si encuentra un medio hostil o si encuentra un medio favorable, eso tiene o se agrava la situación o se va y se va ya. Él hasta ese momento había sido un chico que todo el mundo pensaba que era su timidez, el aislamiento ese que produjo, además de eso, que era un poco la obra no solamente de la muerte de la madre a él nacer, sino de la actitud que durante todo el tiempo tuvo el padre. El padre no era un hombre malo, sino sencillamente un hombre que nunca superó la muerte de su compañera, y por lo tanto se aisló y lo crió a él de esa forma, sin socializar, sin poder relacionarse con el resto de la gente de una forma normal, y eso fue su herencia, agravado por algún problema genético que trajo al mundo ese personaje. También participa Julio Recalde, y él nos dice que hay un buen trabajo de género en este filme, farsa y comedia. Sí, exacto. Julio es un alumno destacadísimo, es un teatrista muy culto y se da cuenta de eso. Sí, hay un buen trabajo de género y un buen trabajo histriónico, un buen trabajo de los artistas. Mónica Restrepo dice que le encantó el filme, que la pasó muy bien y que deberían existir más como este. Le doy la razón, yo creo que sí. A través de la sencillez y de algo que resulta divertido, nos da una lección de humanidad. Y bien, maestro, entonces queda que usted nos diga del 1 al 10... ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, a mí me sorprendió porque la crítica de la época en que salió la película fue muy buena, en sentido general fue muy buena con esta película. Pero sin embargo, de 5 le daban 4. Le digo, bueno, si la estás elogiando, ¿por qué no le das todos los puntos? No, yo le doy los 10 puntos. Qué bien. 10 puntos porque es una cosa muy lograda, muy bien. Tú ves todos los elementos que fluyen hacia ver. Hablaba del clima, no fue en la Florida donde hay un sol reluciente, sino hasta la propia naturaleza da un medio hostil a eso. Y sin embargo ahí resurge, es como si desde un lodazal saliera una flor bella, ¿no? Así dada esa sensación, estoy exagerando, pero ese es el juego que hay entre todo, y repito, hasta el vestuario, el entorno donde se desarrolla, no es que es precario, pero es sencillo durante todo el tiempo. La película es fabulosa, tiene aquella, lo que muchas veces decimos, para hacer una gran película no hace falta ese gran capital, lo que hace falta es talento y penetración en el comportamiento de los seres humanos. Maestro, amigas, amigos, oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Queremos agradecer a Daniel Castellanos, a Diego Salazar, su participación desde cabinas. Se utilizó esta mañana la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.